Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes amigos, son las 6:05 de la tarde del día jueves 20 de febrero ya, ¿no? Del año 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? El tiempo pasa, hay muchas canciones que se han escrito en relación al tiempo. Y aquí estamos nuevamente, ¿no es cierto? Un agrado, un gusto, muchísimas gracias por tener una vez más Janet aquí en Sexy Love Radio, ¿no es cierto? La mejor radio para escuchar y obviamente uno de sus programas favoritos el día jueves, ¿no es cierto? Es el que va a empezar el día de hoy. Precisamente hablando del tiempo, ¿no es cierto? El tiempo está lindo, está maravilloso, ha nevado poco, eso es bueno y malo, pero para los efectos de temperatura, ¿no es cierto? Hoy día fue un día hermoso, tibio, y eso significa que la gente empieza a pensar y a mirar y a decidir si es que van a vender o van a comprar sus casas. Y para eso estamos aquí el día de hoy, para poder ayudarlos, asesorarlos, ¿no es cierto?, con la compra y venta de sus casas. Ya nos conocemos, David es mi nombre, 801-636-3028. Tenemos muchísimo que conversar el día de hoy, muchísimas ofertas, así es que no se nos vaya. Así que ya saben, si ustedes piensan comprar o vender una propiedad, ahorita es el momento para que hagan sus preguntas o guarden su número telefónico para cuando ustedes estén listos y le llamen a David al 801-636-3028. También recuerden que le pueden mandar mensajes por Facebook o por su página web www.agentsforutah.com. En Facebook lo encuentran como Agents for Utah. Y bueno... Correcto, sí, la verdad es que las cosas empiezan, es increíble porque hemos venido conversando de esto en las últimas semanas, donde nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, con que el mercado tuvo un declive, tuvo una pequeña baja durante las fechas del día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, correcto, pero ahora volvió a reactivarse, ¿no es cierto? Estamos teniendo muchísimo movimiento que un poco explica lo que ha estado pasando los últimos años en el estado de Utah, que sigue creciendo. Ayer, el día de ayer andaba manejando, me tocó ir por el lado de la ciudad de Harriman, salimos hacia el lado de Redwood Road, por esos lados estuvimos en Eagle Mountain, ¿no es cierto?, el área de Saratoga Springs, anduvimos por lugares donde antes no había absolutamente nada y hoy día está casi todo construido. Eso significa de que la demanda de casas y departamentos y de un lugar para vivir sigue muy estable, muy fuerte, muy agresiva, ¿no es cierto? Y eso lamentablemente sigue empujando los precios. Llevamos así 3, 4, 5 años, mucha gente habla que puede haber una recesión, que los precios van a bajar, se van a estancar, etcétera, etcétera. Si tuviéramos una bolita de cristal, créame que le diríamos todo, ¿no es cierto?, podríamos ver el futuro, pero en este minuto, con los intereses como están de bajos, con los bancos, porque aún andan en el 3.5-4%, que es históricamente súper, sumamente bajo, con las posibilidades de los bancos que están prestando dinero, ¿no es cierto? Señores, usted está pensando en comprar, hay que apurarse, no es que lo queramos presionar, pero tiene que apurarse porque las cosas están empeorando en términos de precios, está todo más caro, inclusive las rentas han subido, suben las rentas, suben las casas, sube el precio de todo, quieren poner un impuesto en las comidas, ¿no es cierto?, aquí a nivel de Utah, todo se está complicando más, así es que el momento es ahora. Si tiene la posibilidad de comprar, recuerde que el banco le va a pedir sus W2. W2, ya W2. Janet ha estado entrenando ya por casi un año. Los pagos de los últimos meses. Los talones de cheques del último mes. W2 del último año. Sus impuestos de los últimos dos. ¿No es cierto? Cuentas de banco y le van a sacar su crédito. Entonces, los bancos se aseguran, ¿no? Se quieren asegurar de que si le van a prestar el dinero, usted tiene cómo demostrarles a ellos que sí se lo va a poder devolver, ¿correcto? Así es que ahora, si está usted en el otro lado de la moneda, donde a lo mejor dice, bueno, mi casa ha subido tanto de valor que a lo mejor quiero, ¿no es cierto?, vender mi casa. Y a lo mejor, el otro día nos llamaba un señor y nos dice, sí, quiero vender la casa, quiero comprar otra casa, quiero sacar la diferencia y me voy a comprar un terreno en mi país, porque uno nunca sabe y ojalá pueda construir. Entonces hay mucha gente que está viendo en todas estas alzas de precios, cuando ya tienen sus casas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya están viendo posibilidades, dicen, ya no necesito esta casa grande, la vendo, saco un dinero, me compro algo más pequeño, ¿no es cierto? Me compro algo en mi país y ya empiezo a preparar mi retiro, ¿no es cierto? Mi jubilación. Entonces, el escenario puede variar, no sabemos dónde se encuentra el señor en este minuto, pero creo que vale la pena que nos llame. Hay mucha gente que nos llama y nos dice, mire, yo comprábamos casa hace 20 años atrás con mis hijos ya no están en la casa, ellos calificaron, nosotros les pasamos el dinero, ¿qué hacemos? Nuestros nombres no están en las escrituras, podría ser esa la situación. Llámenos porque tengo una respuesta y tenemos una solución para ese tipo de problemas. O sea, quiero que piensen es que sí es verdad, si quieren comprar, si quieren vender, pero también si tienen alguna pregunta, alguna asesoría, alguna duda, no hay ningún cobro, no hay ninguna mala intención, simplemente llámeme. Mi nombre es David, 801-636-3028. Mi compromiso con usted y con la comunidad es poder darle la mejor asesoría y la mejor guía para que usted pueda tomar la mejor decisión. Y bueno, David, hay una... ¿es la townhouse que otra vez está disponible? Correctamente, estaba disponible. ¿Ya no? ¿Otra vez? Sí, la verdad es que es lo que hemos seguido viendo, ¿no? Que las propiedades a veces en el medio de la transacción, ¿no es cierto? Que están los compradores haciendo inspecciones, etcétera, o a veces no resulta el financiamiento, se cae la venta, se cae la compra, vuelven las propiedades, pero así como vuelven, así de rápido también están los compradores esperando, porque hay bastante gente comprando. Entonces, volvimos a recibir una oferta en esa propiedad por cuarta vez, porque ya se ha caído tres veces, hemos tenido mala suerte, pero eso te indica un poco cómo o está. Buena suerte para buena el que la va a comprar. Correcto, y buena suerte para el que la va a comprar ahora, porque justamente la persona que envió la oferta trabaja en la misma área donde está la casa, toma unas clases por ahí cerca. Entonces, uno nunca sabe lo que va a pasar. Este negocio es tan impredecible, que uno nunca sabe qué es lo que puede ocurrir y uno nunca sabe cuándo se termina todo hasta el momento que le entregamos, señora, las llaves de su casa. Entonces, son experiencias enriquecedoras, hay un poquito de estrés, ¿no es cierto?, agregado. Más estrés hay cuando no sabe usted si puede o no puede y quiere, ¿no es cierto?, y no tiene los documentos, no hizo los taxes, no tiene los talones de cheque, no tiene las cuentas de banco. Si no le preguntamos al banco, no vamos a saber nunca dónde estamos. Recuerde que puede que no pueda comprar hoy, pero puede preparar el camino para comprar de aquí a 3 meses o 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, haga el trámite, llámenos nuevamente, 801-636-3028. En el próximo segmento, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de las casas, que sí, todavía hay casas a la venta, no se me asuste, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo en este último mes de febrero, que ya casi termina una vez más. Ya estamos ya casi en marzo, ¿no es cierto? Año bisiesto, o sea que 29 de febrero. 29 de febrero, año bisiesto. ¿Qué me dice usted? Si es el año de la buena suerte, así que si no ha comprado casa, este es su año. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa, David, y ahorita volvemos con más de consejos de bienes raíces con David.

Buenas tardes, amigos. Volvemos, son las 6 de la tarde con 19 minutos. 20 minutos en este segundo, 6:20 de la tarde. Y como les veníamos diciendo, ¿no es cierto? Estamos. Quiero aprovechar de tomar un segundo, dos, para desearle muy feliz cumpleaños aquí a Janet, ¿no es cierto? No vamos a decir cuántos cumple, pero son poquitos. Pero está de cumpleaños el día de hoy, creo que ha estado celebrando todo el día, me correspondía, ¿no es cierto?, a mí desearle su feliz cumpleaños, que sea, ¿no es cierto?, un muy lindo día junto a sus seres queridos, y que ojalá sea muchos más, ¿no? Muchas gracias, esperemos que así sea. Sí, que lo siga pasando bien y que el próximo año, ¿no es cierto?, nos invita a la fiesta a todos, pues ese, o que me hagan una fiesta, ¿no? eso era, a eso me refería, claro. ¿No es cierto? Que llamen para felicitar. Le debemos la fiesta porque está cobrando sentimientos, señor, señora, si no la ha saludado por intermedio del sitio del Sexy Love Radio. El único que faltaba era David. Me acabo de enterar de su Lo lamento, pero estamos tan contentos por ella, ¿no es cierto? Porque juventud, divino tesoro. Entonces, seguimos con las ofertas del día de hoy, correcto, feliz cumpleaños aquí. Gracias. Está muy nerviosa aquí porque está muy ¿cuál es la palabra? No está enfocada en esta situación porque la entiendo, no debería haber trabajado el día. O sea, ¿me escucha nerviosa a mí o me escucha nerviosa que se le olvidó? Ese era el día libre hoy día y trabaja. No, igual. Por eso mismo, así es como se celebra. Eso le demuestra a usted, señor y señora, el compromiso de ella con su radio. Y por eso que estamos aquí, porque de todas las opciones que teníamos, elegimos la mejor. Janet con Sexy Love Radio. Feliz cumpleaños una vez más. Y me pidió que le cantara las mañanitas, pero le dije que no lo voy a hacer porque sería una situación complicada. La voz ya no me da. Entonces, sí, o sea, Alejandro Fernández se quedó allá en su casa. La voz me va a salir como la de Cepillín cuando canta las mañanitas y a lo mejor no es lo que busca Janet. Así no. que siga celebrando, que lo siga pasando bien, que se cumplan mucho. Gracias. Más, que se le cumplan todos los deseos. Y al igual que cualquiera de nuestros oyentes que a lo mejor está de cumpleaños, que tampoco nos enteramos, felicidades. Que es la especialidad de David, ¿no? Felicitarlos. Sí, yo felicito a todo el mundo. Muy bien, entonces, sí, estábamos hablando de lo que pasó con esta propiedad, ¿no? Muchas sorpresas siempre en esto, por eso que es importante que se hagan las cosas bien, que se escriban bien los contratos, ¿no es cierto?, de que entendamos de que es un mercado que favorece al que vende la casa, no muchas veces favorece al que compra, ¿no es cierto? Los que están vendiendo la casa tienen opciones, vale decir, llega usted a ver una casa y si le gusta y escribe su oferta y la envía, a veces llegan 3, 4, 5 ofertas junto con la suya. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo le ganamos a los otros compradores que están tan motivados como usted para comprar quizás la misma casa, ¿no es cierto?, que estamos viendo? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes que las conversemos antes, ¿no es cierto?, de empezar el proceso, porque ya no es el mercado que existió años atrás, donde el que compraba tenía 20, 30, 40, 50 opciones hace 10 años atrás. La gente podía ver hasta 100 casas, no le miento, porque había suficiente inventario y había muy poca gente comprando. Hoy día estamos en la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Muchísima gente queriendo comprar y muy poquitas casas para poder vender. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. No se olvide, escribe nuestro número telefónico 801-636-3028. Mi nombre es David, nos puede encontrar en YouTube. No sé, el otro día nos llamó una persona de YouTube, estaba muy contento porque me dijo, mire, lo hemos estado viendo, hemos visto sus videos y quisiéramos que usted nos ayudara. Así que estamos ahí. No hay ninguna excusa de que no lo puedo encontrar, de que dónde está, nos va a encontrar en Facebook, Agents for Utah, ¿no es cierto?, la página.com con el número 4 en vez de la palabra 4. Nos va a encontrar en YouTube, ¿no es cierto? Y Twitter, Instagram. Página web. Pero definitivamente la llamada telefónica es la más directa, ¿no es cierto? Un texto, le vamos a responder siempre, estamos al pendiente, ¿no es cierto? Así es que estamos esperando que nos contacten. Así que ya saben. Y también yo creo que vamos a hacer la próxima semana, no sé qué te parezca, para la gente que piensa comprar, algunos tips, ¿no? Para que puedan ganar la oferta, que es lo que pueden hacer, ¿no? Sí, encantado poder darle algunas. Por ejemplo, uno rapidito, ¿no es cierto? Okay. Estábamos hablando de esta casa que cómo ganó la última oferta. La casa se cayó la última venta que teníamos, no logramos llegar a un acuerdo entre el comprador y el vendedor, volvió la casa al mercado y llegaron tres ofertas juntas, el mismo escenario que estábamos uh-huh. conversando, pero una de las tres estaba dispuesta a ofrecer un poco más, ¿no es cierto? Uh-huh. Más dinero de lo que la mejor oferta hubiese ofrecido, digamos. Oferta 1 ofrece un número y al dueño le va a quedar una cantidad. Oferta 2 ofrece un número y al dueño le va a quedar una cantidad. Y oferta 3, que fue la ganadora, dijo, de la cantidad más alta de las otras dos ofertas, la que le quede más, la que le deje más dinero al dueño, uh-huh. de esa nosotros estamos dispuestos a pagar otros $1,100 por sobre más. Esa, más. O sea, eso es una manera de poder diferenciarnos del resto de las ofertas, porque el dueño dice, bueno, me están dando 1,000 más, ¿por qué no? Asumiendo que todas las otras características de las ofertas sean similares, ¿correcto? Me refiero a la fecha, me refiero al precio, me refiero a ese tipo de cosas. Entonces, sí hay cosas, y yo voy a traer la semana que viene entonces un compromiso, ¿no es cierto? Uh-huh. Asumiendo de que no esté de cumpleaños nuevamente, si no para celebrar su cumpleaños por la próxima semana, no lo vamos a ver acá. El próximo jueves va a tener la fiesta, claro, entonces sí, a eso. David sí va a estar haciendo el programa. Eso. Aquí vamos a estar. Entonces vamos a traer una lista de cosas donde podemos ayudarlos para que, si no están trabajando con nosotros, que sería una pena, pero bueno, si es así, lo aceptamos, ¿no es cierto? Porque somos muchas personas y muchos colegas. Tal vez pueden hacerlo después, ¿no? Que venden la casa y compran otra. Sí, claro, correcto. Y vender la casa, comprar la casa. O sea, hay maneras de manejar las ofertas de un principio, cosa que todo salga bien y que a lo mejor pueda usted generar un poquito más de dinero, ¿no es cierto?, al comprar o al vender, o simple y llanamente ganar la casa que quiere, ¿no? Porque uh-huh. es muy desagradable para los compradores llegar a una casa, le gusta a la señora, le gusta, si es una pareja comprando, le gusta a ella, le gusta a él, le gustan a los niños a veces, cuando son familia, y vamos a pelear, ¿no es cierto?, vamos a enviar la oferta y nos ganan, uno puede ver la expresión de los clientes, ¿no? Es complicado. Ahorita que dijiste eso, recordé de cuando compramos la casa. Había llegado una persona que nos platicó, alguien que estaba aquí en la casa, que llegó una persona y todavía estaba el letrero, ¿no? De que se vende. De venta. Ajá, de venta. Y quiso preguntar si a quién hacía la oferta. Y le dijeron, no, ya se vendió, ya la compraron. Y la persona agarró y sacó el cartel, ajá, y lo aventó y lo aplastó. Se molestó. Y es entendible, ¿no? Es entendible de cómo uno se llega a frustrar porque tal vez ya se ve en una casa. Claro. Y pues obviamente ya no está disponible. Exacto, y ocurre todo el tiempo. Y con mayor razón ahora, y esto pasó hace 3 años, uh-huh. más o menos, ¿no es cierto? 2-3 años. ¿Más? Sí. 4. ¿Menos? Sigue hablando. Ah, sí, okay, estamos de acuerdo. Un año ya, 6 meses, sí. Sí, bastante tiempo. Imagínense ahora que las cosas han empeorado, la verdad es que no han mejorado. Entonces, hay casas, por ejemplo, le voy a contar de que ponen una casa a la venta un día viernes, pero dicen que van a tener la casa abierta el sábado. Uh-huh. Y el lunes van a revisar ofertas, o sea, le ponen la presión al comprador. Y llegan 10, 15 familias el día sábado, generalmente llegan 2, 3, 4 ofertas, y el dueño va a elegir la mejor. Definitivamente hoy día hay que pelear con un poco más de dinero. Sí, hay que estar abiertos a esas opciones, porque muchas veces las casas también le bajan el precio exactamente para obtener toda esta... ¿Cómo se dice? Para generar todo este ruido, ¿no? Sí, y obviamente generar más dinero, ¿no? Más dinero. Porque obviamente decís, no, pues sí puedo poner más porque la casa vale más. Pero al final, o sea, terminas pagando muchísimo más también, porque es una casa muy peleada, ¿no? Sí, y es lo que ha estado pasando hace varios años, y pensábamos que se iba a calmar esta situación, pero estamos viendo que sigue igual. O sea, eso indica de que seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Uh-huh. O sea, si quiere vender, señor, señora, va a vender muy, pero muy bien. Quizás no va a comprar tan bien como quisiera comprar, pero la venta de su casa va a ser, en términos generales, una muy buena idea, ¿no es cierto? Porque va a poder, si ya la tiene paga, se va a llevar todo el dinero y puede comprar otra. Si le debe al banco, liquida la deuda. Si quiere sacar dinero de esa casa, o reducir y comprar algo más pequeño. O inclusive hay gente que está vendiendo lo que tiene para comprar algo más grande, ¿no? Uh-huh. Todo depende de cuáles son sus necesidades el día de hoy. Así es que márquenos, estamos esperando su llamada, 801-636-3028. Mi nombre es David, ya nos conocemos, nos hemos visto, así es que encantado de poder ayudar. Ok, David, entonces nos vamos a ir a la pausa y ahorita vamos a regresar. Tienes también otra casa en venta que está nuevecita, que es... Sí, vamos a conversar de esa casa porque cosas interesantes están ocurriendo con esa casa. Así es que no se nos vaya. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Ya no puedo más, yo quiero estar contigo.

No se habla solamente de bienes y raíces. Estábamos arreglando el mundo aquí con Janet. El mundo del vecino. El mundo del vecino. El mundo del vecino. La verdad es que está muy descompuesto este mundo, así que necesita muchas piezas que... Terapia. Que no se encuentran. Todo bajo control, amigos. Y lo que no está bajo control, lamentablemente, es el mercado inmobiliario. Y volviendo a eso, ¿no es cierto?, que es el tema que nos trae y nos reúne el día de hoy. Es una situación compleja porque, por lo mismo, ¿no?, mucha gente dice hoy día: quiero comprar. Perfecto, estoy cansado, estoy aburrido de rentar, ¿no es cierto? Estoy aburrido de rentar porque las rentas están muy altas. Y en el, no sé si se han fijado que uno busca en el diario y dice: hey, esta casa cuesta, qué sé yo, $2,000 al mes. Y si yo estoy pagando de renta $1,700 al mes, pero no se compara la casa que estoy rentando con la casa que podría comprar con ese dinero. Entonces hay mucha gente que está en esa situación ahora. Es muy probable que usted, señor, señora, se encuentre en esa situación donde hay una casa, por ejemplo, qué sé yo, 4 cuartos, 2 baños, con garage para 2 vehículos, que es una casa que nos dignificaría a todos, ¿correcto? Y va a pagar $1,700 y dice: pero ¿cómo es posible que me estén rentando un departamento de 2 cuartos, 2 baños por $1,600? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Y si esa es la situación en la que se encuentra, no vote más el dinero en renta. De verdad que se merece por lo menos explorar el tema de los bienes y raíces. Y la verdad es que somos seres humanos, ¿no es cierto? Somos dueños de casa, gracias a Dios, entendemos las necesidades, sabemos qué es lo que significa tener un hogar, sabemos qué es lo que significa tener un punto de referencia, sabemos lo que significa tener, ¿no es cierto?, algo donde volver, ¿no es cierto?, que podamos decir: esta tierra, este pedacito que hace es mía y no es de la persona que me está rentando la casa. Esa siempre es la decisión que tenemos que tomar, ¿no? Y les voy a contar algo más. Lo que hemos estado viendo este último mes es que están ocurriendo fenómenos que no habían ocurrido nunca. Producto de que los precios de las casas están un poco altos, ahora se están juntando 2 familias, uh-huh, o 2 amigos y sus familias, o 3 o 4 amigos que están todos diciendo: bueno, ya no queremos pagar más renta, tampoco podemos calificar solos para comprar una casa, ¿por qué no compramos la casa entre todos y vivimos en comunidad? Fíjese que eso no había ocurrido aquí en Utah, por lo menos desde que yo llevo en esta situación, que la gente se vea forzada a tomar decisiones porque el valor de la renta está tan alto que dicen: mejor me junto con mi primo, mi amigo, mi hermano, con el que estudio, con la que trabajo, con el que trabajo, y entre 2 y 3 compramos casa. Hay pros y cons, ¿no es uh-huh. cierto?, de hacer eso, porque después, ¿cómo nos dividimos? Si uno se enoja y se pelea y se va, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con lo que con la parte que él se responsabiliza hoy, etcétera? Es otro análisis, pero estamos llegando a un punto donde ya se están necesitando 3 y 4 ingresos para poder convencer al banco que nos preste dinero. Entonces a lo mejor hemos visto en nuestra comunidad que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se llevan bien los hermanos con los hermanos, las hermanas con las hermanas, y a lo mejor pueden vivir y compartir una casa. Es más común ver a los padres que viven en una parte de arriba, por ejemplo, y que los hijos viven en la parte de abajo, o a veces vive el hermano con su familia arriba y el otro hermano con la familia de abajo. Recuerde que todo esto es temporal, es para poder empezar en algo y tener que evitar el pago de la renta. Entonces, si esa es la decisión, tenemos la casa perfecta, ¿correcto? Porque hay una casa nueva, de paquete, le decía una señora con la que conversaba el otro día, que me decía: yo prefiero vivir en una casa nueva y quiero que usted me busque una casa de paquete, así uh-huh. tal cual. Uh-huh. Obviamente yo empecé a hacer preguntas y ella se refería a que era una casa nueva, que nunca nadie haya vivido. Entonces, hay una casa en la ciudad de West Valley que está por $439,900. Entiendo que es un número alto, pero no es un número muy diferente al resto de las casas que están en toda la ciudad cuando son nuevas, cuando tienen 4 cuartos, 3 baños, garage para por lo menos 2 vehículos y recién construidas. La diferencia con esta casa, señor, señora, es que está en la ciudad de West Valley, al medio de lo que es Salt Lake City. al lado, a dos cuadras del Valley Fair Mall, ¿no es cierto? Donde está lleno de restaurantes, pasa el tren, hacia el otro lado hay escuelas, hay colegios, hay comercio, está entre la Bangerer y la carretera 215. Es una zona hotelera, están construyendo muchísimos hoteles, está la Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo, señores, usted, ¿no es cierto?, es católico, va a tener donde ir, hay iglesias, ¿no es cierto?, para la gente que es de mormón y gente que es, hay muchísimo movimiento. Los centros comerciales también están cerca. Pasan los buses por ahí, o sea, es una tremenda propiedad en una tremenda área que sigue subiendo de valor, ¿no es cierto? Y en un tremendo terreno. El terreno de esta casa es un tercio de un acre. La mayoría de las casas que están vendiendo nuevas hoy día en las ciudades de Herriman, etcétera, para esos lados, no tienen ni siquiera un patio. Entonces, si usted, señor, no solamente quiere casa grande, pero además quiere un tremendo terreno, tiene que llamarme, porque esta casa, en las últimas dos semanas, hemos tenido muchísimo más movimiento que cuando entró al mercado en el mes de noviembre. Eso quiere decir que en cualquier... Y de hecho, nos llegó una oferta hace dos semanas en esa casa. Simplemente que era una oferta que nos están probando a ver si el dueño está dispuesto a dar una rebaja. Siempre hay posibilidad de negociar, pero hay que ser razonable en la negociación, ¿correcto? Y esa oferta no fue razonable, por ende tuvieron que seguir buscando, ¿no? Pero hemos tenido un incremento en las personas que la han visto esta última semana. Espero, por mi cliente, porque representamos al dueño de la casa, esperamos que recibir algo en los próximos días. Pero sigue disponible, es casa nueva, tres cuartos, dos baños, concepto abierto. Janet ha estado en esa casa, la conoce. Uh-huh. Tiene un basement que no está terminado, pero que está muy fácil de terminar, donde puede agregar mínimo tres cuartos más. Otro baño completo, una cocina, porque adivine lo que tiene en la parte de abajo, una salida privada para la familia que vive abajo, o sea, ni siquiera tiene que cruzarse con la familia que está arriba, o sea, papá, mamá, con los niños, bajan a ver a los nietos y arriba y todo el mundo privado. Entonces, además tiene para estacionar vehículos, por lo menos yo contaba el otro día, en la parte donde está lleno de grava, ¿no es cierto?, de piedrillas que le pusieron ahí, tiene por lo menos para estacionar 5 vehículos. Además tiene todo el pasto, o el zacate que le dicen en otro lado, lo tiene todo alrededor de la parte de atrás del patio, con sistema de regadío, los famosos sprinklers, ¿no es cierto?, que ya están conectados, todo nuevo, todo funcionando. Y además tiene la parte del frente, donde está el garage, donde está el estacionamiento del concreto, puede poner por lo menos 2-3 vehículos más. Entonces realmente pueden vivir dos familias fácilmente ahí, ya sean amigos, familiares, ¿no es cierto? Pueden calificar juntos y comprar la misma casa. Hay muchísimas opciones, un pago, para que tenga una idea, en esa cantidad de $439,000 van a dar cercano a los $2,400 al mes. O sea, si es papá y mamá y pagan a media, 1,200 cada uno, se llevan una tremenda casa con privacidad, listo para poder hacer su fiesta, sin tener que darle explicación a los vecinos que lleguen a golpearle, que señor baje la música a las 10 de la noche, que la policía, que llamar, o sea, hay tantas cosas que ocurren cuando uno está rentando, ¿no? Entonces, llámenos, 801-636-3028, vamos a seguir hablando de muchísimas ofertas que tenemos también, que de casas que han salido nuevas. Así es, así que ya saben, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Llamen a David al 801-636-3028 para que ustedes despejen todas sus dudas. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. We'll be right back.

6:56, ya regresamos, ya estamos a punto de despedirnos. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Sí, correctamente, lamentablemente el tiempo vuela, ¿no es cierto? Todo pasa rápido y es lo que hemos venido analizando hace meses, ¿no es cierto? Que como el tiempo pasa tan rápido, las decisiones las tenemos que tomar rápidamente también. No olvide de que siempre están saliendo casas a la venta. Por ejemplo, para la gente que a lo mejor está pensando y dice, yo soy joven, estoy trabajando, no quiero seguir pagando renta, tenemos un departamento que está, ¿no es cierto?, a la venta con las siguientes características. El precio son $140,000 nada más. Eso ya no existe hoy en día en los mercados de hoy. 2 cuartos, 1 baño en la ciudad de West Valley. También existen ofertas como esta, ¿no es cierto? Pero tiene que llamarnos para que podamos ver si puede calificar, no puede calificar, si puede comprar hoy o si tiene que comprar de aquí a 3 meses. Así que no lo olvide, pregúntenos por esto. Mi nombre es David, 801-636-3028. La última oferta del día, se las voy a decir, viene... es un townhome. También existen, no sé si están claros con el concepto, pero son propiedades que tienen ciertas limitantes porque hay un poquito de hay un grupo, una asociación de dueños que son los que dictaminan las reglas y se dedican a limpiar, ¿no es cierto?, las áreas comunes, cortan el pasto, el zacate, sacan la nieve por un pago mensual. Pero esta casa tiene 2 cuartos, 2 baños. Fue construida el año 2004 en la ciudad de West Jordan y el precio son $269,900. Entonces, si ese es el estilo de vida que anda buscando, tiene un garage, ¿no es cierto? En una está muy cerquita del Jordan Landing, si es que a lo mejor anda buscando en esa área. Así que recuerde, cuando tenga una pregunta, alguna duda, estamos aquí para ayudarlo. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, ¿no es cierto? Pero llámeme, conversemos, sentemos a conversar, no hay ningún costo. Mi nombre es David, ya nos conocemos. 801-636-3028. Lamentablemente el programa está terminando. Una vez más, feliz cumpleaños a Janet, ¿no es cierto? Que lo pase muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por tenernos. Y bueno, aquí llegamos al final del programa. Nos esperamos el próximo jueves. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes Raíces con David.